que me pide una sencilla canción para una niña que no cree ser la dueña de mis sueños y que tiene en sus ojazos un misterio. Este silencioso amor que hay dentro mío me ha tomado por sorpresa hasta el delirio. Crece como una tormenta y va en busca de su amor y lo obliga a confesar al corazón. Ay, querida, tu cintura me marea, tus ojazos son dos perlas tan lejanas como estrellas. Ay, querida, sos la dueña en mis sentidos, solo por tus ojos miro, tan solo vivo por ti. ¡Bailar a bailar! Dejaste al partir en nuestra casa, solo queda mi sufrir. El recuerdo de tus besos, tu sonrisa, tu ternura y aquel fuego de tus labios que dominaban mi locura. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Que no te puedo encontrar, mi corazón muriendo está por la culpa de quererte. Con ternuras, y hoy veo que tu figura a mi lado ya no está. No quiero tus besos, no quiero tu amor, solo te has burlado de mi pobre corazón. No me correspondes, no eres para mí. Sé que hay otro amante que te hace muy feliz. No quiero tus besos, no quiero tu amor, solo te has burlado de mi pobre corazón. No me correspondes, no eres para mí. Sé que hay otro amante que te hace muy feliz, muy feliz. Sones tropicales. Que te quiero, que por tu amor desespero y moriría sin tener hoy tu calor. En momentos de tristeza, recordando tu presencia, he aprendido a vivir de otra manera. Pero mi vida ha cambiado, hoy te tengo junto a mí. Mi Alejandra, te confieso que por ti ya soy feliz. Pero mi vida ha cambiado, hoy te tengo junto a mí. Y Alejandra, te confieso que por ti yo soy feliz. Eres mi vida, mi locura, mi alegría. Necesito de tus besos, necesito de tu amor. Ay, Alejandra, mi querida Alejandra, yo te quiero y te deseo, eres mi única ilusión. Ay, Alejandra, mi querida Alejandra, yo te quiero y te deseo, eres mi única ilusión. Eres mi vida,